antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anuncia The Formula. Robert De Niro y John Boyega serán los protagonistas de una película de la plataforma en la que un piloto de carreras se ve forzado a utilizar sus habilidades al volante en el mundo criminal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.